hable y va dejando su huella. Para el hombre, la forma de encarar la vida cotidiana se modifica a medida que caen las hojas del calendario. Aquí, en Según pasan los años, nos encargaremos de reflejar estos cambios con casos reales, intentando que usted saque provecho de nuestros ejemplos prácticos. Hoy, concentraremos nuestra atención en lo que seguramente sea uno de los aspectos más importantes del ser humano: el sexo en la pareja. Para poder presentar el tema de una forma amena y de fácil comprensión, hemos decidido dividir la vida conyugal en tres etapas. Vean cómo va variando el diálogo en la cama a medida que la pareja va sumando años. A los 20. Voy por el décimo. No pares. A los 50. Voy por el segundo. No parece. Y a los 80. Voy por el diario. No te pares, que me lepra. Como verán, si la pareja no pone voluntad y un poco de ingenio, todo pasa a ser realmente aburrido, cuesta abajo. Sin ser un derroche de originalidad, el ensayo de nuevas posiciones puede significar toda una aventura al momento de ir a la cama. A los 20 años son las posiciones tradicionales por las que se tiene preferencia. ¿Qué hacemos, mi amor? ¿El perrito? No, hoy tengo ganas de verte a vos. No lloré, Bobby, mañana te toca a vos. A los 50 ya hay que buscar en las últimas páginas del Kama Sutra. Bueno, entonces, ¿cómo era? Como esté en el dibujo, ponés las rodillas atrás de la oreja, los brazos por debajo de las piernas y la cabeza contra el pecho. Bueno, a ver. Ay, me autoempomé. Y a los 80 hay que hacer todo con mucho más cuidado. ¡Viejo! ¿Qué es esta posición? ¡Ninguna! ¡Me rompí la cadera! ¡Llama a una ambulancia! En caso de que a usted no le agraden los esfuerzos físicos, una buena manera de estimular su vida sexual es creando pequeñas historias que añadirán un poquito de picante al instante del amor. El simple procedimiento indica que cada uno deberá adoptar un rol y actuarlo frente al otro. A los 20, la creatividad no es muy necesaria porque el fuego de la pasión está en su punto más alto. Hola, soy un tipo. Y yo, vení, mátame. A los 50, la pareja necesita una historia un poco más compleja para estimularse. Entonces, yo soy un agente de la CIA que en realidad hago contraespionaje para la KGB y vengo a convencerte a vos que sos científica. Pará, yo no era científica, era una bioquímica que me había recibido de psicóloga y entonces... Nada más, vamos a dormir. Y a los 80 hay que tener cuidado con la senilidad. Señora Yolanda, soy el plomero. El plomero es ahora y ese va desnudo, usted es un degenerado. Pará, ¿qué sé? Si esta técnica de estimulación no funciona, no se siente cómodo con ella, existen otras con las que también se puede intentar. Estamos hablando de la utilización de ciertos adminículos, conocidos vulgarmente como juguetes. Veamos antes de despedirnos. A los 20, como el dinero escasea, hay que ingeniárselas. ¿Qué es eso que trajiste? ¿Te gusta? Se la faña un policía. A los 50 ya nadie repara en gastos con tal de volver a encender la llama. ¿Qué es eso que trajiste? ¿Te gusta? Es el SJ3000. Trae 8 velocidades, motor de 30 caballos y luces de colores. Y a los 80 años se recurren a otro tipo de juguetes. ¿Qué es eso que trajiste? Los datos para jugar a la general. A vos no te toco ni con un chorro de soda. Y ahora sí, amigos, hemos llegado al final de la emisión de hoy. Espero que estos ejemplos le hayan sido de utilidad. Si fue así, tendrán una vida sexual más plena. Y si no, volveremos en unos pocos días con más. Según pasan los años. Rock and Pop. Rock and Pop.